dejado. Quisiera estar a tu lado para seguirnos queriendo, mas si acaso tienen dueño y para él tan solo alumbran. Te pido que mi penumbra fulgure en tus ojos bellos. Así es la primera intervención de este solista vocal. Escuchábamos el bambuco Lejanos Ojos de Francisco Durán Naranjo y sigue en el escenario con el pasillo Miedo de la maestra Doris Zapata Londoño. En el escenario, este solista vocal del departamento del Tolima, Camilo Andrés Murillo Ruiz, que sigue aquí con nosotros y va a cantar su próxima intervención en la parte competitiva de la siguiente manera y que ustedes van a escuchar a través de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM en directo desde el centro del Valle del Cauca en Ginebra. Decirse que bueno fallarnos en la misma senda, qué hermoso milagro que mi alma al mirarte te reconociera. Podría decirse que donde tú estás yo soy tu sombra. Podría decirse porque entre nosotros pasan tantas cosas. Podría decirse que existe una historia sobre nuestros nombres. Novela cantada, nunca confesada, que un secreto esconde. No tan solo es eso, es una locura que nos roba el sueño. Tus manos, mis manos, como aves en celo que se buscan llenas de orfandad y anhelo. Los besos se abundan y no logran nunca apagar el fuego. Es amor que nace cada día intenso y se muere en la noche, se escapa en silencio. Nos deja tan tristes, nos roba el misterio, se lleva la vida y la trae de nuevo. Es amor que amamos y no quiere amarnos, porque tiene miedo. No tan solo es eso, es una locura que nos roba el sueño. Tus manos, mis manos, como aves en celo que se buscan llenas de orfandad y anhelo. Los besos que abundan y no logran nunca apagar el fuego. Es amor que nace cada día intenso y se muere en la noche, se escapa en silencio. Nos deja tan tristes, nos roba el misterio, se lleva la vida y la trae de nuevo. Es amor que amamos y no quiere amarnos, porque tiene miedo. La voz de Camilo Andrés Murillo, este integrante o más bien este representante del departamento del Tolima, viene más exactamente de Ibagué, con esta bellísima obra, este pasillo de la autoría y composición de la maestra Doris Zapata Londoño. Viene una obra de la maestra María Isabel Saavedra Puchar, Una casa llamada País. Hablo de un lugar donde alguna vez quiero de nuevo regresar. Hogar de ríos de hiel, donde Dios sembró su paraíso de café. Solar del amor de ayer, de la caña dulce, del oro negro y tanta fe. Sentir lágrimas de sal cuando se hacen guerras, pero en nombre de la paz. Igual, nada es igual cuando el miedo manda por encima del amor. Nos falta creer, porque la esperanza va cambiando el corazón. El niño que fui quiere regresar al olor del campo y la luna de abril. El niño que fui quiere ver la flor pintar de colores y de azules tanto gris. El hombre que soy quisiera cambiar la palabra sangre por tierra de paz. Que lleguen los años y pueda decir que volví a una casa llamada país. Sentir el sol cuando abraza un río la mañana de calor, o ver un amanecer cuando se acarician las montañas con el mar. Creer, nos falta creer, porque la esperanza va cambiando el corazón. El niño que fui quiere regresar al olor del campo y la luna de abril. El niño que fui quiere ver la flor pintar de colores y de azules tanto gris. El hombre que soy quisiera cambiar la palabra sangre por tierra de paz. Que lleguen los años y pueda decir que volví a una casa llamada país. Que volví a una casa llamada país. Que he vuelto a una casa llamada Camilo Andrés Luis, este representante del departamento del Tolima, es cantante, intérprete y ibaguereño. En el año 2017 él inició estudios de técnica vocal con el maestro Carlos Gold, también es tenor, ¿sí? Y se ha desempeñado obviamente como jefe de cuerda en diferentes coros de gran reconocimiento en la ciudad de Ibagué. Ha representado al departamento del Tolima en diversos concursos nacionales de música andina colombiana. Viene con, vino más bien, hizo su presentación en este escenario con Camilo Andrés Murillo, quien es él, Ángel Gutiérrez Bonilla en la guitarra y Carlos Iván Gutiérrez Ruiz en el tiple. Se prepara también el departamento, ya les voy a decir, departamento de Bogotá, viene más bien nuestra ciudad capital, viene Nariño, departamento de Nariño, Cundinamarca, porque hay más voces y más instrumentos que se van a presentar en este escenario en la segunda ronda clasificatoria del festival Mono Núñez. Viene un trío instrumental, ¿sí? Un trío que fue segundo lugar en la modalidad trío instrumental en el Festival Nacional del Pasillo Colombiano en Aguadas Caldas el año inmediatamente anterior. Así que viene un formato de tiple, guitarra y bandola. Un festival que ya está próximo también, Mauricio, a realizarse en Aguadas, más exactamente en el mes de agosto, en ese puente festivo tan festivalero como lo es Festival del Pasillo, como lo es el Festival Bandola, como se realiza también el Festival Mangostino de Oro. Tenemos también ese mismo fin de semana en muchas oportunidades se ha tenido el Petronio Álvarez. En fin, han habido varios festivales que pues no nos permiten hacer cubrimiento de todos, pero que sabemos en diferentes lugares del país se disfruta de la música colombiana. Y ellos vienen de ser ganadores en el segundo lugar el año inmediatamente anterior. Héctor Alejandro Muñoz, Alegría en la bandola, Carlos Andrés Chávez Salazar en el tiple y Juan Manuel Ruiz López en la guitarra. Mauricio, y aprovecho para saludar a Eva, que también está en sintonía de la emisora cultural, que está muy pendiente de nuestra señal desde el espacio de Colombia y sus canciones, y ahí todo el día está conectadita con nosotros. Qué bueno, Eva, un saludo, un abrazo colombianísimo desde Ginebra. Bueno, está también William García, nos dice que a la primera. Cantó, ¿cierto? Pues primero, cantó un bambuco con letra de nuestro poeta Luis Carlos González, ajena. Además tiene una hermosa voz y se nota que ella ama la música colombiana. Claro que sí, pero pues Catherine no estaba en concurso. Sí, señor, don William, don Catherine estuvo en concurso, ¿sí? Porque fue esta primera ganadora. Recuerden ustedes que el Festival Mono Núñez, o les recuerdo más bien que el Festival Mono Núñez estuvo 2 años, Mauricio, me queda la duda, no recuerdo bien si fueron 2 o 3 años de virtualidad, pero fue el primer, fue el primer festival que implementó la virtualidad cuando estuvimos en pandemia, ¿sí? No, y ella tenía 15 años. Y ella tenía 15 años, claro que sí, fue ganadora en esta modalidad, en la modalidad virtual del Festival Mono Núñez, después de el Festival Mono Núñez de manera virtual, pues ahí vinieron el resto de festivales realizándolos. Fueron muy pocos los que perdieron continuidad porque pues no, algunos no tenían preparado el tema, otros decidieron que no, que el encuentro tenía que hacerse de manera presencial, y lo que hicieron fue suspender como tal ese año los festivales. Pero lo que fue el Festival Mono Núñez, lo que fue otro festival como el Bambuco en la ciudad de Pereira, el concurso más bien del Bambuco en la ciudad de Pereira, varios festivales decidieron realizarlo de manera presencial y ella fue ganadora en esta modalidad en el año 2000. Ya recuerden ustedes que en marzo, más exactamente, nos dijeron todos para la casa, no hay escenarios públicos abiertos, no hay transporte público, bueno, no hay una serie de cosas que podíamos desarrollar en espacios así, y ahí fue cuando se tuvo que realizar el Festival Mono Núñez, que era el próximo, que ya estaba todo organizado, que afortunadamente el festival como tal pide no solo estas pruebas en voz solamente, sino que ellos piden videos como tal para hacer la selección, y eso les permitió pues montar el festival, Mauricio. Listo, ya está en el escenario Elemental 3 con su primera interpretación. Homenaje instrumental al maestro homenajeado en esta versión, Manuel J. Bernal, Indiecita de mi alma, un bambuco que además tiene letra, pero ellos hicieron una adaptación instrumental y es la que vamos a escuchar a continuación. En el escenario está el grupo instrumental. Thank you. Primera intervención instrumental de este trío que viene desde el departamento de Nariño bajo el nombre de Elemental 3. El trío típico colombiano, tiple, guitarra y bandola, ahora van a defender su respectiva modalidad con una obra que fue titulada como María Mercedes de Plinio Herrera Timarán. Es un pasillo. La obra que escuchábamos anteriormente les decía otra, pertenece a Mario Jaramillo. Y esa adaptación instrumental la hizo el trío para defender su modalidad. Aquí está. Con nombre de ustedes, que pertenece a Plinio Herrera Timarán, y esa versión en vivo con el trío instrumental del departamento de Nariño, Elemental 3. Y va a cerrar su intervención instrumental este trío con otra obra con nombre de mujer. Es un bambuco, Diana Valeria, así es el título, de José Rebelo Urbano. Thank you. Indiscutible que ese trío hace un homenaje muy sentido del legado que dejaron compositores como Pedro Morales Pino, Luis Antonio Elemental 3. Así termina su intervención, la ovación del público muy merecida. Y terminan con una pieza bellísima que pertenece al maestro José Ravelo Urbano. Es un mambuco titulado Diana Valeria. Trío instrumental, defendiendo su modalidad desde el departamento de Nariño a esta hora de la noche, lloviendo aquí en el municipio de Ginebra. Sí, señor, y tienen este formato, Mauricio, el formato tradicional de la zona andina colombiana, como lo es el tiple, la guitarra y la bandola. Héctor Alejandro Muñoz, Alegría en la bandola, Carlos Andrés Chávez Salazar en el tiple y también Juan Manuel Ruiz López en la guitarra. Muy interesante entonces esta propuesta. De hecho, Mauricio, pues el público no se había puesto de pie para ovacionar a ningún participante en esta oportunidad y lo han hecho con Elemental 3. Saludamos muy especialmente a la doctora María Teresa Patiño. Sí, señores, está en sintonía de la emisora cultural, dice que quisiera estar aquí. Por acá la esperamos para que disfrute del Festival Mono Núñez, de este escenario y por supuesto de todo lo que se vive también en el Festival de la Plaza y también este festival alterno, este escenario alterno que ocupa en otro de los lugares de Ginebra, Canto por la Vida, Mauricio. Bueno, algo interesante, Mildred, y es que pues como se dispone ya de una parque principal, si está lloviendo, pues los que quieren apreciar el que pasa en la tarima principal allí en el parque, pues no se van a mojar. Yo me imagino que ya deben estar enrumbados allí. Sí, debe estar ya el público asistente, aunque en esta noche por lo general no hay tanto público como sí mañana y el domingo, pero sí ya debe haber buena presencia de espectadores para vivir y disfrutar lo que pues hay allí. También una programación súper en este tablado, en esta tarima principal del festival en la plaza. Sí, Mauricio, y sobre todo también porque el día de ayer pues se tuvo la presencia de algunos medios de comunicación en este escenario, hoy vinimos otros, para el día de mañana van llegando más y el domingo en la parte final pues sí, vienen muchos medios de comunicación, de prensa escrita y digitales también a este escenario. Y ayer nos contaban de hecho nuestros colegas de la emisora de Nariño, ¿sí?, que sí tuvieron algo de hostigamiento en la vía antes de llegar precisamente al departamento del Valle. Y aquí entrando también a Ginebra, pues tuvieron el día de ayer pues como ciertos retrasos a la hora de entrar por aquello del paro, pero afortunadamente pues hoy ha sido diferente y se han podido desplazar aquellas personas para llegar a este municipio con más facilidad. Muy bien, sí, desde Nariño, desde esa ciudad donde de donde viene nuestro amigo Laureano. ¿Cuántas horas Laureano nos comentó? 13 horas. 15 horas. Salió a las 10 de la noche. 15 horas así para venir aquí a Ginebra. Pero salió bueno, a las 10 de la noche, llegó sobre el mediodía aquí a Ginebra. Y así son muchos participantes también, Mauricio, sí, aquellos que vienen. Afortunadamente, pues ya se conecta muchísimo más fácil el departamento del Tolima con el departamento del Valle del Cauca por aquello de los túneles de la línea y lo demás, pero no crea, es un poquito lejos también. Estamos un poco más cerca que antes al departamento de Antioquia, pero no deja de ser también pues un viaje aproximado de unas 7 u 8 horas siempre y cuando no haya pues inconvenientes en la vía. En esos momentos las personas que vienen desde el departamento de Antioquia hacia el eje cafetero y hacia el departamento del Valle, pues lamentablemente no pueden pasar por la Virginia como tal, por esta parte donde se les corta un poco el trayecto, sino que tienen que pues voltear por la parte de Santa Rosa de Cabal y todo precisamente por temas de orden público allí en el sector de Remolinos, entrada hacia Belén de Umbría. Pero bueno, esperemos que todo transcurra con normalidad para que podamos venir a ser patria a través de la música y sobre todo la música colombiana. Bueno, ya en el escenario está Sara Alejandra Cortés Palencia, con solista vocal, representando al departamento de Cundinamarca. Estará acompañada por el pianista Daniel Andrés Garzón Rubiano. Y está esta joven intérprete vocal, Sara Alejandra, con un faldón espectacular que pues fue dado por la Fundación Jaime Duque de Bogotá y que recrea con un aporte bellísimo en imágenes, en bordados y en colores, pues a algunas especies de la fauna representativa de, por ejemplo, está el oso de anteojos, el oso andino, el halcón, el cóndor de los Andes. Sin tu cariño no podré existir. dejes solo, ven que yo te espero, porque necesito de tu amor vivir. Descontextualizamos de nuevo, luego de esa interrupción que tuvimos en la señal. Está cantando en el escenario de Ginebra una artista solista vocal de Cundinamarca, Sara Alejandra Cortés Valencia, y acaba de interpretar ¿Por qué te vas? Una guabina de Francisco Durán Naranjo. Sigue en el escenario ahora para interpretar el pasillo Mis Flores Negras, autoría de Julio Flores y música de Rolando Vivas. Ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegra, entre polvo de ensueños y de ilusiones, brotan entumecidas mis flores negras. Alejandra Cortés Valencia, Mauricio, representando a Cundinamarca con Mis Flores Negras. Cobarde, tu rey. vivir. Cantar es compartir con el ser que nos ama, tristezas y esperanzas. Cantar es sonreír, cantar es paz, cantar es fe, cantar es fe un poco más allá. Cantar es alejar las penas, es ver las cosas buenas que la vida nos da. Cantar es borrar las nostalgias, es inundar de calma alguna soledad. Cantar es sentir que vibramos, saber que perdonamos, es todo y mucho más. Muy bien, así termina su interpretación esta solista vocal muy joven, que viene desde el departamento de Cundinamarca, Sara Alejandra Cortés Palencia. Acaba de cantar, así es el título de ese bambuco, de Ancísar Castrillón de Santa. Otra solista vocal que pasa por este escenario. Sí, señor Mauricio, mire, la acompaña en el piano el maestro Daniel Andrés Garzón Rubier. Muy bien, aquí seguimos en Ginebra y muchas gracias de nuevo a toda la audiencia que a esta hora reporta sintonía, esa amplia audiencia en el eje cafetero, en el resto de Colombia y del mundo, que nos escuchan a través de plataformas digitales, a través de emisora cultural de pereira.com, de tuning o de dispositivos Alexa, y también tenemos ya nuestra señal 100% digital. Tengo para contarle, Mauricio, que si no tenemos más invitados especiales y si no se va a realizar un intermedio, pues solo nos quedan 4 intérpretes en esta segunda ronda clasificatoria. No, yo creo que ya intermedio no va. Yo creo que ya va derecho, como decimos. Y entonces vamos a escuchar a continuación a un grupo que viene en modalidad instrumental, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Bogotanísimo. Viene. Perdón, un dúo, porque es instrumental. Viene Miller Verano Chiquiza y José Portilla en la flauta. Segundo puesto en el Festival del Aerófono Colombiano en Ibagué, Tolima. También primer puesto en modalidad instrumental en el Concurso Nacional de Música Andina y Llanera Colombiana a Tobijo Cotrafa. A propósito, yo creo que el día de mañana vamos a tener por aquí precisamente a la directora del festival, como lo es Albanis Corrales, quien viene a hacernos la invitación y a contarnos de lo nuevo, sí, que tiene el festival este año como tal. No sé si ya le conté, Mauricio, pero ampliaron su bolsa de premios en esta oportunidad. Decidieron premiar también un tercer puesto como tal en el festival Atobijo Cotrafa. Así que bueno, ya les estaremos contando con Albanis cómo va a estar todo en Bello, más exactamente en la Universidad San Buenaventura. Creo, si no estoy mal, mañana les confirmo muy bien las fechas, pero es antes del puente del 20 de julio que se va a realizar el festival Atobijo Cotrafa Música Andina y Llanera Colombiana. Mire, Mauricio, este fue uno de los festivales que decidió no manejar la virtualidad como tal, así que porque ellos lo que realmente hicieron fue que suspendieron festival durante 1 o 2 años como tal para poder realizarlo de manera presencial. Allí es donde más cerca tenemos la posibilidad de apreciar nuestra música llanera, así que esta es una invitación muy especial para aquellos que nos preguntan mucho dónde vamos a festivalear. Pues Cotrafa allí en Bello realiza este festival, un festival muy incluyente que también tiene un proceso de formación con niños de Bello, como lo es el proceso de Cotrafa Social. Muy bonito este proceso, y de hecho aquí hay representación de este festival porque ellos traen una muestra de este proceso de formación que apoya Cotrafa allí en el municipio, así que mañana tendremos la oportunidad también de escuchar y de ver esta niña que viene de este proceso de formación, Mauricio. Muy bien, aquí está entonces ya el dúo Bogotanísimo, que es el resultado de una fusión que hicieron dos artistas capitalinos que decidieron hace relativamente muy poco convertir su visión musical en una propuesta algo fresca que fuera auténtica y profundamente arraigada en las sonoridades tradicionales de Colombia. Así nació Bogotanísimo, eso fue en el año 2022 exactamente. Músicos que cuentan pues con una sólida formación académica. Miller Verano es maestro actualmente en artes musicales, graduado de la Universidad Central, y además de intérprete es compositor y arreglista. Y José Protica, por su parte, es maestro en artes musicales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la Facultad de Artes de la ASAP, y ha desarrollado una importante trayectoria como flautista en diversos formatos de cámara y orquesta, y juntos logran una sonoridad única que se enriquece por el contraste y la complementariedad de sus instrumentos. Vamos a escuchar entonces a estos dos músicos, decía Mildred Miller Verano en el piano y José Portilla en la flauta travesera. Están haciendo la acomodación técnica respectiva y traen el siguiente repertorio instrumental, la obra en homenaje al maestro homenajeado en este certamen, Manuel J. Bernal, El pasillo Sonia María, otra obra con nombre de mujer. ¿Cómo sería de bueno recopilar todas esas obras sí, con nombre de mujer y hacer un bellísimo programa sí, especial? Ajá. Aquí hay muchas, vea, sí, esa no señor, la conocía, Sonia María, las que interpretó el trío instrumental de Nariño hace un momento. Yo conozco Sonia. Sonia María es este. Yo conozco Sonia, que hace parte del repertorio popular colombiano. Mauricio, mire, antes de escuchar a Bogotanísimo, como se haya hecho pues su amplia trayectoria de este grupo, también tengo que contarles que dentro de las novedades que tiene el Festival Hato Viejo Contrafa Música Andina y Llanera Colombianas este año, es que no hay transmisión por Teleantioquia. Sí, es la primera vez que decidieron suspender este servicio de transmisión, darle prioridad como tal a los medios de comunicación que asistimos a hacer la difusión de este festival. Lo van a transmitir a través de redes sociales. Bueno, ahora sí, vamos sí, entonces con Bogotanísimo. Ya les voy a contar la novedad. Vamos entonces con el sonido central. Aquí está este dúo bogotano en el escenario modalidad instrumental. Transmite 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Segunda ronda clasificatoria de la 51ª versión del Festival de Música Andina Colombiana Mono Núñez. El pasillo Sonia María, de Manuel J. Bernal, con este dúo de la ciudad de Bogotá, llamado así Bogotanísimo, dúo instrumental. Yo sigo en el escenario antes de presentar la próxima interpretación. Un saludo muy especial para nuestra compañera Luz Mary Bermúdez en la distancia, que esta hora está conectada con la emisora cultural de Pereira. Por acá también la extrañan mucho. Bueno, vamos entonces con este dúo y va a interpretar a continuación Qué Parche, una rumba criolla que pertenece a Héctor Raúl Ariza. El reconocimiento muy merecido por parte del público, ovacionando a este dúo bogotanísimo, flauta y piano. Tremenda versión que hicieron de esta rumba criolla de Héctor Raúl Ariza, que fue titulada como Qué Parche, una puesta en escena espectacular, además por parte del flautista travesero. Y siguen en el escenario defendiendo su modalidad instrumental, porque van a interpretar a continuación Una Caña, de Sai Conde, bajo el título de Manjar Blanco. Y definitivamente tiene el sello del maestro Sai Conde, que es Valle Caucano Mores. Thank you. Excelente interpretación, Mauricio, es de bogotanismo. Es la unión de la juventud y la versatilidad de estos dos músicos bogotanos. Flauta y piano, José Portilla, flautista travesero, y Miller Verano, pianista. Tremenda interpretación también de esa caña de maestro Chaicón de Manjar Blanco, así fue titulado. Y sobre todo, Mauricio, porque el maestro Sai Conde es precisamente de aquí, de Ginebra. Escucha, Mauricio. Ah, sí, señor. Va a interpretar entonces otra obra, porque viene con obra inédita instrumental. Ok, se queda entonces en el escenario el maestro Miller Verano y el maestro José Portilla. La primera obra que interpretó bogotanísimo es del maestro Manuel J. Bernal, este maestro que nació en La Ceja, Antioquia, y que es maestro homenajeado en esta oportunidad en el Festival Mono Núñez, en esta edición número 51. Mire, cuando hablamos de bogotanísimo, hablamos de este dueto que también ocupó el segundo puesto, Mauricio, en el Festival de Aerófono Colombiano en Ibagué, Tolima, y vienen de ganar en el Festival Nacional de Música Andina Colombiana Fabio Alberto Ramírez como mejor dúo instrumental. Recuerden ustedes que el maestro Fabio Alberto Ramírez es maestro caldense. Y ya llevamos, yo creo que por ahí llegamos a la sexta edición de este festival, precisamente en este año, en el año 2025. Escuchemos entonces esta obra inédita instrumental de composición del maestro Miller Verano, el pianista. Es una danza bajo el título de Los Rosales. Thank you. Bien, de las tres obras finalistas inéditas instrumentales que fueron seleccionadas por el Comité Técnico para esta versión del festival, esta ha sido la primera, escrita por el pianista de este dúo instrumental bogotano de Miller Verano, Chiquiza, Los Rosales, en ritmo de danza. Así entonces se retira ahora sí este dúo instrumental. Curioso porque cuando terminaron la interpretación, dependiendo de su modalidad instrumental, se retiraron y volvieron a ingresar. Tal vez no se acordaban que iban a defender obra inédita instrumental. O a lo mejor no sabían que seguía el escenario, porque realmente es la primera obra defendida en esta noche clasificatoria del festival. Es la primera obra defendida de la parte inédita. Mauricio, yo creería que sí se va a ver un intermedio. Vemos que la gente se está poniendo de pie, está saliendo del escenario. Así que bueno, preparémonos muy seguramente para un intermedio. Sí, señores. Después de este intermedio, Mauricio, se prepara Risaralda. No se vayan a ir de nuestra señal, porque viene esta voz maravillosa de Sebastián Herrera Ortiz, más conocido como Baco, que viene al lado de Eduardo Andrés Bermúdez Cardona, quien lo va a acompañar en la guitarra. Se prepara también Santander. Y tenemos, por supuesto, una cuota que tampoco puede faltar en el Festival Mono Núñez, y es la cuota que viene del departamento de Caldas. Con un dueto, Mauricio, unos hermanos que tienen una manera bastante particular de interpretar la música colombiana. Vamos, yo creo que a un intermedio, ya es seguro que vamos a un intermedio y regresamos. Es que solo faltan tres intérpretes, tres salidas. A lo mejor va a haber, sí, van a defender después muy seguramente obras inéditas. No, mañana realmente son las vocales. Pero faltarían las obras inéditas. Creo que faltan dos. Si no estoy mal, son tres obras inéditas. Son tres obras inéditas y mañana van las vocales, según estaba revisando la programación. O sea que hoy restarían dos obras inéditas instrumentales. Listo, así vamos es. A estar pendientes entonces. Aquí igual vemos que está ingresando pues un conjunto instrumental que van a adecuar técnicamente y estaremos por supuesto contándoles de qué agrupación se trata. Mauricio, también hay que hacer invitación a todos aquellos oyentes que sabemos nos escuchan desde este escenario, que están aquí ya en Ginebra para disfrutar de la música andina colombiana, que hay diferentes actividades en Canto por la Vida, hay actividades también que se desarrollan en la plaza, porque es el festival alterno al Coliseo, que es el festival de la plaza, y por supuesto tenemos conciertos dialogados en el Colegio La Salle. Hay diferentes actividades que ustedes no se deben perder dentro de este escenario de Ginebra. Por supuesto, disfrutar de un rico sancocho de gallina el día de mañana. Usted lo disfruta mucho. Sí, señor. Y también, bueno, la gastronomía de este municipio es deliciosa, así que también pueden venir a disfrutar de ella como tal. No sé, Mauricio, si vamos a nuestro máster central. Un buscar momento. Buscar el aborrajado también. Sí, no, vea, no lo vienen, encontramos. Vienen, no lo encontramos. Vienen dos obras inéditas. Una es de Oscar Santa Fe, músico pues también muy querido por esta casa radial, ha estado aquí en varias oportunidades. Es una obra que él tituló como Algodón de Azúcar a 2000. ¿Usted se acuerda del algodón de azúcar? Por lo general era rosado, ya uno lo ve, lo encuentra por ahí en la calle de varios colores, ¿no? En el circo, yo lo recuerdo en el circo. Bueno, en el circo, en la rueda. En la rueda, sí, señor. Sí. Bueno, a mí no es que me guste mucho, pero bueno, es un ritmo de foxtrot esta obra Algodón de Azúcar a 2000, que será interpretada por el sexteto Copaiba, y ese es el que están precisamente acomodando a esta hora de la noche en el escenario. Y la otra obra inédita en concurso es Refugio, un bambuco de Carlos Andrés Marcillo Quirós, que será interpretada por Ciprés Trío del Valle del Cauca. Esas son las dos obras inéditas entonces que restan ya para regresar con el trabajo interpretativo en competición del solista vocal de Risaralda, Sebastián Herrera, como decía Mildred, conocido artísticamente como Baco, y los otros intérpretes que faltan en las modalidades respectivas. Voy a ir a disfrutar de un delicioso café. Ginebra. Eso. Se llama. El café, café Ginebra. Sí, señor. El café Ginebras. De la casa. Ginebras, el ajá. Café de la casa. Aquí le estamos haciendo también algo de promoción. Bueno, vamos entonces, Juan Pablo, por favor, con música al Máster Central y ya regresamos en directo desde Ginebra, Valle del Cauca, para presentarles todo este puñado de obras colombianas que faltan en esta segunda ronda clasificatoria. En minutos volvemos con toda la información en directo, así que sigan en sintonía de 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Música, Juan Pablo. La pena que estoy sintiendo, he de quererte siempre, siempre, siempre, porque diste a mi vida luz y alegría. Si soy la culpable de lo que está pasando, ¿qué importa que a mí me mate la pena que estoy sintiendo? Siempre, siempre, siempre, porque diste a mi vida luz y alegría. Si soy la culpable de lo que está pasando, ¿qué importa que a mí me mate? ¿Qué importa que a mí me mate con tierna voz. escuchar.